¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo está usted? ¿Qué onda? Hoy en día encontramos una gran cantidad de saludos, ¿no es así? Bueno, en la cultura griega del tiempo de Pablo, el saludo cotidiano era gozo y paz. Sin embargo, el apóstol Pablo comienza su carta a los Gálatas con el saludo gracia y paz, resumiendo la esencia misma del Evangelio. Con la gracia que es la fuente de la salvación y la paz que es el resultado de la salvación. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos A. Zazueta continuará con este fascinante estudio de los primeros 10 versículos de Gálatas, capítulo 1, con este mensaje titulado Otro Evangelio no es Evangelio. No sé si usted lo ha notado, pero últimamente ha habido un resurgimiento de un movimiento apostólico. Algunos se llaman a sí mismos apóstol. Tienen sus tarjetas de presentación y dicen su nombre y dice, apóstol. Cuando alguien se declara a sí mismo apóstol, una buena pregunta para hacerle sería, ¿ha sido usted visitado por el Cristo resucitado? ¿Le ha designado Cristo mismo de manera específica, verbal y audible como su apóstol? Para ser honestos, yo creo que nadie puede responder hoy día un sí a estas preguntas, ¿no cree? Y si lo dicen sí, entonces huya, porque esa persona puede estar desquiciada. El papel del apóstol ha cesado, hermanos. No hay ninguna sucesión de los apóstoles. Por favor, no se dejen engañar. Pablo mismo continúa diciendo en el versículo 2, a nombre de él como apóstol, y habla de los hermanos. Dice, todos los hermanos están conmigo. A él no los llama apóstoles. A aquellos que se apareció, a los 500 que se apareció el Señor Jesucristo, no se les llamaron apóstoles, solamente al grupo secundario, primario y al grupo secundario. Pero él está haciendo una distinción entre lo que es un apóstol y lo que son los hermanos de la iglesia, hermanos piadosos, hermanos seguidores del Señor, hermanos buenos creyentes. Dice, a nombre mío de Pablo y a nombre de los hermanos que me acompañan. El recibir una palabra de un apóstol, hermanos, era específicamente como recibir la palabra de Dios mismo. Lo mismo que sucedía en el Antiguo Testamento con los profetas que el Señor llamaba para su servicio. En el Nuevo Testamento llamó apóstoles para encomendar las enseñanzas de las Escrituras. Oigan muy bien esto. En el dogma católico romano se postula que la Biblia fue escrita por la iglesia y esta, por ende, se constituye en una autoridad superior a la Biblia. Por lo tanto, la iglesia puede hacer añadiduras o modificaciones a las Escrituras según juzgue apropiado. Y a sus pronunciamientos eclesiásticos se les atribuye la misma autoridad espiritual y moral de las Escrituras, incluso en aquellos casos de contradicción patente en las enseñanzas bíblicas. Como la iglesia escribió la iglesia puede cambiar lo que diga la Biblia, en pocas palabras. Yo creo que Pablo habría argumentado en contra de eso, literalmente con todas sus fuerzas. Como apóstoles, ellos hablaban a la iglesia, no la iglesia les hablaba a ellos. La iglesia deriva su doctrina de los apóstoles, quienes a su vez la reciben directamente de Dios. Nunca se habla de ellos como apóstoles de la iglesia, sino siempre como apóstoles de Jesucristo. Juan 13:20 dice, el que recibe a uno de ellos, a quien yo enviare, a mí me recibe. ¿Ve usted la autoridad apostólica? Por medio de ellos, algunos de ellos escribieron parte de las Escrituras. Por eso nos llegan. La Biblia es la propia palabra de Dios. Y como Dios hablaba a través de los apóstoles, lo que los apóstoles dicen aquí en la palabra de Dios es importante para nosotros. No solamente las letras en rojo en el Nuevo Testamento, porque hay algunas personas que dicen, solamente las letras rojas son las que yo voy a leer, argumentando con eso que solamente las palabras que Jesús dijo, derivando a que solamente 4 libros del Nuevo Testamento yo voy a creer y voy a considerar infalibles. Todo lo demás son hombres y se pueden equivocar. No, señores. Dios designó a los apóstoles con un propósito y de esta manera dio a conocer la revelación completa, final, de lo que Él quiere que usted y yo sepamos. Comienza con el saludo, versículo 3, y les dice, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en la cultura griega, en el tiempo de Pablo, el saludo cotidiano era gozo, gozo y paz. Pero Pablo, hablando a creyentes, estaba inventando un saludo nuevo, si ustedes quieren decirlo de esta manera. Un saludo que era significativo. Él no les decía gozo y paz. Él asume que el gozo llega de poder creer en el verdadero evangelio, por lo tanto le dice gracia y paz, recordándoles de quién viene la gracia y por qué ha llegado, que es la esencia misma del evangelio. Era un saludo especial. La gracia, hermanos, es la fuente de la salvación, y la paz es el resultado de esa salvación. ¿Sabía usted eso? Y las dos fluyen de Dios el Padre, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ve el versículo 4. Aquí Pablo nos presenta el precio, el propósito y el plan del evangelio. El precio del evangelio es que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Dios quiere que la humanidad se salve. Dios no ha dejado en forma muy exclusiva la salvación para nadie. Él quiere que todos los seres humanos vengan al arrepentimiento y se salven. Ese es el deseo del Señor. Por eso lo dijo de tal manera en Juan 3:16, que todo aquel que crea en Jesucristo será salvo. Él lo envió por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo, no dice los cristianos que han creído en Él, todo aquel que cree en Él no se pierda más, tenga vida eterna. Por lo tanto, el precio fue muy alto. Él murió, hermanos. Murió para que podamos nosotros vivir. Y yo sé que es algo interesante hablar de esos temas, porque muchos de ustedes han crecido en la iglesia y entienden que sí, Cristo murió en la cruz, sí, lo cantamos, lo decimos, lo oramos, pero ¿usted entiende las implicaciones de lo que significa morir en su lugar? ¿Qué tal si usted fuera llamado a morir por toda la humanidad? Cambiar un poquito la idea que tenemos del sacrificio sustitutorio de Cristo. Pero Él lo hizo. Quien no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. ¿Cuál fue el propósito? Aquí está, versículo 4, nuevamente. Para librarnos del presente siglo malo. Y cuando está hablando de siglo, no se refiere al tiempo presente en el que ustedes y yo estamos viviendo, o al tiempo en el que se escribieron las Escrituras. El siglo malo se está refiriendo a todo el tiempo, desde el momento en que Adán y Eva cayeron por la desobediencia, desde ese momento hasta la venida gloriosa de Cristo, cuando Él venga nuevamente por su iglesia. Ese es el siglo malo, que está en posesión de Satanás, el príncipe de las tinieblas de este mundo. Pero Él dice, para librarnos del presente siglo malo. No cuando usted se muera, para librarlo hoy, si usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador. La muerte de Jesús fue una operación de rescate, el único medio en que usted y yo pudiéramos ser salvos. No había otra forma, no había. No por lo que usted hiciera, las obras buenas de la carne, sino únicamente por lo que Él pudiera hacer. Porque se necesitaba que una persona completamente pura y sin pecado pudiera morir por la humanidad. Yo puedo morir por otro ser humano, pero aún así no podía pagar por sus culpas porque yo tengo las mías propias. Pero Él no tenía culpa. Él era puro, no conoció pecado. Por eso Él era el único candidato disponible, en la mente del Señor obviamente, y Él lo sabía, para que pudiera morir por los pecados de alguien más. Conocemos el precio, conocemos el propósito. Y el propósito es librarnos, hermanos. Transmite la idea de rescatarnos del peligro. Y Dios nos ha proporcionado la salvación a través de esta obra redentora de Cristo, para que la persona perdida pueda tener vida eterna con Dios. Solamente hay un camino. ¿Quién es? Cristo. La fe en lo que Cristo hizo por nosotros, su muerte, su resurrección, aceptada de manera personal por el pecador, es lo que hace que usted, en lugar de irse al infierno, pueda estar en gloria por medio de la fe en Cristo Jesús. Juan, no el Evangelio, sino Primera de Juan 5:19, nos dice que estamos en este mundo, que está preso por Satanás. Dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna está en Él. Propósito. Precio, por último, aquí está el plan, versículo 4 también. De acuerdo a la voluntad de Dios. Y esta es la clave, hermanos. Fue la voluntad del Padre que su hijo muriera. No fue la voluntad suya ni mía, no fue la voluntad de Pablo, no fue la voluntad de Pedro, fue la voluntad de Dios el Padre. Pablo deja establecidas estas reglas del juego al mencionar dos preocupaciones que tenía por los cristianos en Galacia. Primero, por un lado, desea confirmar cuál es el origen de su apostolado. Es dado por Dios y no por los seres humanos. Tenemos que tener mucho cuidado en la iglesia cuando se nombren líderes, asegurarnos de que es Dios quien está llamando a personas para colocarlas en un ministerio. Porque si solamente es por lo bonito que hablan o por lo bonito que pueden predicar, hermanos, estamos cerrados si no son llamados por Dios para poder estar enseñándonos. Versículo 5, aquí Pablo canta una doxología, aunque no la canta, pues la escribe, y dice: a quien sea la gloria. Eso se refiere al Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y hace un rotundo amén. En fin, Pablo considera su máxima motivación glorificar a Dios. Y sabe usted, hermano, que cuando usted comparte el Evangelio, claro, así como lo está escuchando en este momento, con otra persona, usted glorifica a Dios. Usted está haciendo que el reino de Dios se acerque en la vida de esa persona. Usted puede hacer que una persona de muerte pueda pasar a vida, resucite espiritualmente a la vida eterna por haber creído en Cristo Jesús cuando usted comparte el Evangelio con claridad. Pero es difícil que lo comparta si usted mismo no lo ha entendido. ¿Usted entiende el Evangelio? ¿Sabe cuál es el Evangelio? Quiero que usted pueda darle el Evangelio a otros tan claro como usted lo recibió cuando usted creyó. Y eso origina que no deberíamos de olvidar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que Él murió. Y así como estaba escrito, resucitó al tercer día. Y todo aquel que en Él crea será salvo de la condenación eterna. Vimos al hombre, veamos su mensaje. La integridad del Evangelio aquí está afirmada en los siguientes tres versículos, 6 al 9. Gálatas es la única carta del apóstol Pablo en la que él no tuvo palabras de elogio, se los dije anteriormente, sino que llegó directamente a cortar cabezas. Después de un breve saludo, dice de inmediato que va a tratar el tema y empieza a tratar el tema, y el tema es el legalismo. Esa falsa doctrina obligaba a los gentiles a convertirse físicamente en judíos, ¿sí? Les decían: ¿quieres ser cristiano? Tienes que ser judío. Y quieres ser judío, entonces necesitas circuncidarte. Y por medio de obras físicas y quirúrgicas hacían que las personas primero se hicieran judíos, prosélitos, y después de eso pudieran entonces aceptar la fe y todo lo que tuviera que ver con la enseñanza cristiana. En Gálatas 1, de 6 a 9, Pablo presenta tres facetas de su fuerte oposición a estas enseñanzas, a esta herejía. Y habla precisamente primero de la deserción de los gálatas por un evangelio diferente. Habla de la distorsión del verdadero evangelio y por último denuncia a estos falsos maestros. Hablemos primero de esta deserción. Versículo 6 dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo les dice: me asombro. Simplemente no lo puedo creer. No lo puedo creer. La deserción de los gálatas por otro evangelio diferente, de verdad, como dicen los mexicanos, sacó a Pablo de onda. ¿Por qué razón? Les acababa de enseñar todo lo que tenía que ver con el evangelio de la gracia, los acababa de dejar en ese lugar y de repente se entera de que ellos ahora estaban adoptando otro evangelio, estaban dejando la verdad firme de un evangelio basado en la gracia, ahora empezaban a creer en un evangelio basado en las buenas obras que tenían que hacer para poder alcanzar la salvación por méritos propios, humanamente hablando. Y estaba él consternado, perplejo, molesto, diría yo, no lo podía creer. Note que no ellos únicamente habían escuchado a los judaizantes, a los hermanos, con esta falsa enseñanza, sino que también lo habían hecho muy pronto. Yo no sé si se está refiriendo específicamente cuando Pablo dejó de estar con ellos por un tiempo, o realmente justo en cuanto ellos conocieron de Cristo, ellos comenzaron a desviarse. Pero aquí la palabra abandonar sugiere una deserción militar, por ejemplo. Una palabra que significa transfirieron su lealtad. Diríamos, estoy maravillado de que ustedes hayan abandonado, es decir, hayan transferido su lealtad a algo que no es la verdad y lo rápido que lo han hecho. Eso me sorprende. Déjame decirle una cosa. Si la gente que estudió bajo el ministerio del apóstol Pablo fue engañada de esta manera por un evangelio distinto, ¿qué nos queda a usted y a mí si no tenemos cuidado y entendemos lo que es el verdadero evangelio? Puede ser que en una congregación como esta en la que estamos, ya hay algunos de ustedes que comienzan a desviarse buscando otro evangelio. Prefieren someterse al yugo de la persona que está diciendo, haz esto o no hagas esto. Y tal parece que son las congregaciones que más rápido crecen, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Aquellas donde hay opresión, donde realmente se mantiene a la gente sentado al borde de la silla por cualquier cosa, porque pueden perder su salvación. Pero la gente lo cree. Y si Pablo estuviera aquí y dijera, ¿cómo es posible eso? ¿Que no han entendido la verdad? ¿Que no han comprendido lo que les he dicho? Entonces, ¿por qué siguen enseñanzas falsas? Eso me tiene consternado. Bueno, no solamente desertaron de un evangelio por otro que no era bueno, que no era verdadero, sino que también lo hicieron por un evangelio diferente. Y la palabra diferente, hermanos, en griego es hetero. Usted sabe que un matrimonio debe ser heterosexual. O sea, sexo diferente, hombre, mujer. Ese es el matrimonio que viene en la Biblia y en el que usted debe creer. Y sus hijos en la escuela deben entender. Eso es la familia, mamá y papá. No mamá y mamá o papá o papá. Es mamá y papá, heterosexual. Y es lo opuesto. Lo opuesto a hetero es homo. O sea, el mismo. Y no voy a los detalles. La luz es diferente o héteros de las tinieblas, o sea, lo opuesto. Alto es diferente a lo bajo, héteros. La verdad es diferente, o sea, héteros, a lo falso. El evangelio basado en obras es diferente al evangelio basado en la gracia. Si usted considera que tiene que hacer algo más a lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, usted está creyendo otro evangelio. Y eso es perversión del evangelio verdadero. Eso distorsiona. Versículo 7. No es que haya otro evangelio, dice Pablo, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Hay ciertos individuos entre ustedes que están comenzando a decir que sí, Cristo salva, pero tienes que hacer esto y esto y lo otro. O tienes que dejar de esto y lo otro y aquello. Los gálatas consideraban que el evangelio de los judaizantes era un evangelio igual, pero distinto. Pablo le está diciendo, no, es otro, totalmente héteros, diferente. Si usted le pregunta a los miembros de una secta, ¿en qué se diferencia lo que ellos creen, su fe, de la de usted? Le puedo asegurar que ellos le van a decir, no, es lo mismo, que hacen lo mismo. Es igual, nomás que nosotros tenemos un poquito más de cosas que son muy buenas para ti, ¿quieres escucharlas? Ellos no le van a decir, no, es tan diferente como de la noche al día. Cuídese de aquellos que le digan, ay, todas las religiones llegan a Dios. Oh, todas las religiones son buenas. Bueno, puede ser que la religión lleve a un Dios, pero solamente el Evangelio de Cristo lleva al Dios verdadero. Y en eso usted tiene que estar con mucho cuidado, que nadie le engañe, que nadie le diga. Pablo sigue diciendo, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra pervertir significa agitar a la gente, revolver las cosas. La gente espiritualmente está un poquito revuelta en sus creencias. Una vez que usted ha añadido algo al evangelio, ya sean rituales que tiene que hacer, ya sea rituales ceremoniales como lavarse las manos, hacer esto, hacer lo otro, ya sea que usted tenga que imponer el bautismo para poder que haya salvación, ya sea que usted tenga que decirle a la gente que se abstenga de ir al cine para poder que usted alcance la salvación o lo que sea, si usted hace un evangelio que tenga que ser condicionado, ese es otro evangelio. Los temas en la iglesia donde yo crecí, en una iglesia cristiana, de los campamentos de jóvenes, no eran si Gálatas tenía un problema de quién era el verdadero autor o algo. Los temas que teníamos los jóvenes que luchar y a veces tener dos grupos era para saber si era pecado o no ir al cine. Pecado o no usar pantalones. Esos eran los temas que consumían nuestros campamentos. ¿Puede usted imaginarse cosas que realmente estaban muy distantes a lo que es importante con respecto al evangelio? No confundamos. El mejor amigo de Martín Lutero, Melanchthon, decía de esta manera: hermanos, en lo esencial, que haya unidad. En lo no esencial, libertad, pero en todas las cosas, caridad. Y tiene mucha razón. Pero las divisiones denominacionales son por las cosas no esenciales. Levantar las manos o bajarlas. Aplaudir o no aplaudir. Baterías o no baterías. Y cosas que, ¿qué caso? Mientras la gente va perdiéndose al infierno porque no hay quien les predique el verdadero evangelio. Y los que lo saben, lo ignoran o nunca lo han aprendido. Por esa razón quizás no lo enseñen. Usted lo sabe, enseña el verdadero evangelio. Pablo dice, está hablando acerca de los que distorsionan el evangelio y finalmente hace una denuncia pública de los falsos maestros. Vea el versículo 8. ¿Cómo respondió Pablo? ¿Acaso dijo, ustedes judaizantes torcedores de verdad? No lo hizo así, de esa manera. ¿O acaso se sentó a debatir con ellos? A ver, yo creo que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, vamos a sentarnos. ¿O le dijo a la iglesia, hermanos, toleren a los hermanos, pensamos distinto en forma teológica, pero son hermanos al final de cuentas? No, no dijo nada de eso. Oiga, ¿cómo lo dijo? Pero aún, si alguno de nosotros, incluye Pablo, o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. La palabra griega es anatema. ¿No escucharon bien a Pablo? Lo vuelvo a repetir, siga leyendo, versículo 9. Como ya lo hemos dicho, y ahora lo repito, si alguno les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. En otras palabras, que el cielo les caiga encima. ¡Wow! No se sentaba a negociar con él y quiso ser políticamente correcto y todos somos uno delante del Señor. Todos somos hijos delante del Señor. Él lo está diciendo, estos que Dios los castigue. ¡Wow! ¿Por qué usted y yo toleramos entonces? ¿Por qué siquiera convivimos y los invitamos a nuestras carnes asadas? ¡Vénganse, hombre! Ellos tienen un evangelio que no es el verdadero evangelio. Ustedes no tienen por qué perder el tiempo a escuchar esas cosas. Ustedes tienen que pasar tiempo escuchando la verdad, que es lo único que no les va a desviar. Los falsos maestros habían venido, habían agitado a la gente, querían pervertir el evangelio de Cristo. Y ahora el apóstol les está diciendo, son anatema, son malditos con maldición. Solo cuando sabemos lo que ocasiona la falsa enseñanza podemos entender que las palabras del apóstol Pablo no son exageradas. No, no, no, no es. Pablo no venía de una iglesia de los morenitos que está en su mero apogeo y gritando cosas. No, Pablo estaba serio, tranquilo, diciendo las cosas como son. Que había aprendido que él lo era porque fue legalista, porque en su vida él asesinaba gente por su fe legalista. Y ahora que había conocido la verdad, no podía permitir seguir siendo el mismo. Él no tenía dos caras como algunos de nosotros. Él conoció la verdad y la defendió hasta el último. Y a veces vale la pena defender lo que es verdadero. Bueno, no, no a veces. Siempre, hermano. Siempre. El pastor John Stott comenta lo siguiente. Dice, la gloria de Cristo estaba en juego. Por eso Pablo estaba tan eufórico diciendo estas cosas. Dice, hacer las obras de los hombres como necesarias para la salvación era como suplementar la obra de Cristo. Era despectivo a lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Es dar a entender que la obra de Cristo fue limitada, de alguna manera insatisfactoria, y que el hombre necesita añadirle algo a esta para mejorarla. Es entonces... ¿que Cristo murió en vano, como dice Gálatas? Los cristianos deben abstenerse de cualquier contacto con falsos maestros, sin importar cuáles sean sus credenciales. Es ingenuo pensar que usted como creyente o yo como creyente vamos a tener una influencia positiva para el Señor cuando estamos, o que vamos a crecer espiritualmente cuando estamos en medio de una congregación que niega las Escrituras y que comienza a distorsionar el Evangelio. No vamos a crecer. Apocalipsis lo dice de una manera muy clara: sal de ella, pueblo mío. Para que usted y yo no seamos engañados, necesitamos estudiar la palabra de Dios cada día y analizarlo todo a la luz de ella. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. ¿Se ha sentido alguna vez incapacitado para defender su fe en Cristo Jesús? Para enfrentar esta batalla constante, Visión para Vivir le ofrece la oferta de este mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Se trata del mensaje titulado Lo esencial de la vida cristiana, que lo puede recibir en formato MP3 o CD. En ella, usted encontrará una profunda explicación de aquellos enemigos de la fe que se infiltran en la iglesia y la manera de contrarrestarlos. Por lo tanto, le animo a solicitar la oferta de este mes al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034, o llamando al 1-800-898-4847. Y si nos escucha fuera de los Estados Unidos de América, llámenos al 972-473-5133. Y no olvide visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para explorar por todos nuestros recursos o para suscribirse al devocional diario para recibir palabras de ánimo y sabiduría del pastor Swindoll. Y antes de cerrar nuestro programa de hoy, me gustaría animarle a descargar la aplicación móvil del ministerio. Así usted siempre va a tener estas enseñanzas a su disposición. La corrupción del Evangelio en este tiempo es una realidad que lamentablemente muchas congregaciones lo están viviendo. ¿Cómo enfrentarla? Escuche mañana la continuación del mensaje. Otro Evangelio no es Evangelio. No se lo pierda.